Por último, quería decir que en un contexto así más de carácter de libertario, del movimiento anarquista internacional, el tema del voto siempre ha sido problemático. Quizás porque, bueno, se entendía, se equiparaba votar a apoyar a alguna de las facciones de la burguesía. Pero es cierto a nivel histórico, cuando ha tenido que decidirse algo importante, el movimiento libertario votaba, se decantaba por una de las opciones, ¿no? La más beneficiosa. Nunca organizaban partidos, salvo facciones de él, que sí, en algunos casos sí. Pero bueno, y también, de hecho, en muchos casos, en caso de dictadura militar o demás, pues siempre el movimiento libertario siempre ha estado detrás de la resistencia o apoyándola, ¿no? En la medida de sus posibilidades. En el caso español, directamente dirigiéndola y impulsando una revolución a la vez que luchaban contra la región. Y en otros casos, como Latinoamérica, un poco limitados por su fuerza, que pues en un plano secundario respecto a movimientos nacional populares o marxistas. Y creo que en nuestro momento pues estamos en algo parecido. Nuestras fuerzas no son mayoritarias en la sociedad y tenemos que estar ahí con quien está luchando, intentando meter nuestra agenda. Después, pues en el proceso constituyente que se dé, es decir, de decidir cómo tiene que ser la Cataluña del futuro, pues tenemos que estar ahí para meter nuestras ideas entre la sociedad. Y este es un poco el rol que nos estamos dando. Y creemos que, bueno, que podemos conseguir un poquitín que estar más cerca de nuestras ideas. En caso de estar fuera de todo proceso y de negarnos a participar en estas cosas, pues nos vemos ya automarginados para siempre, porque digamos que la sociedad está tomando unas decisiones que es un punto de no retorno, ¿no? En muchos casos. Incluso, no sé, en estos momentos ponerte de espaldas a lo que está decidiendo el pueblo movilizado, ¿no? Que es el pueblo movilizado y además el más politizado, y el que podría ser más afín a nuestra forma de ver el mundo, aunque sea de otra manera, pero bueno, que es la tenemos que estar ahí con esta gente, ¿no? Y es un poco la decisión que toman varias organizaciones y colectivos de movimiento libertario, como la Federación Anarquista de Cataluña o EMBAT, Organización Libertaria, que es a la que yo pertenezco. O bueno, también colectivos de barrio como Heura Negra o Canegra, en fin, varios colectivos, o diversos sindicatos de CNT y de CGT de toda Cataluña que han optado por apoyar este movimiento, ya decididamente, ¿no? Con comunicados públicos e incluso algunos en prensa. Claro, hay muchos grupos y colectivos que todavía no han dicho nada. Y que, bueno, sabemos que hay alguno que estas cosas les quedan muy, muy lejanas, ¿no? Y bien, pues eso, es un poco entender un poco la responsabilidad en los acontecimientos del momento y participar en ellos decididamente, ¿no? Y en bloque, si se puede ser, claro. Y por último, un saludo más a la audiencia de Barracas. Y bueno, pues ya saben que estamos a disposición de la radio. Salud y anarquía.